que se le empieza a formar una mancha. Y luego ve que esa mancha empieza a hacerse cada vez más ponzoñosa. Y ve que de pronto esa mancha empieza a despedir un líquido con olor a... Bueno, si lo dijo el padre acá, lo digo yo también. Con olor a podrido. Olor a podrido. La carne que se está pudriendo. Y el leproso lo va viendo en el espejo. Y de pronto un pedazo de carne que se cae. Y el cartílago de la nariz que se cae. Y el leproso lo está viendo, cómo cada día él se va derrumbando, se va desmoronando su cuerpo. Se le caen los párpados, los labios, quedan los dientes. A la vista empiezan a caer los dientes, las falanges de los dedos. El padre Damián, entre los leprosos, él iba a comer con ellos. Le invitaban a comer un platito de arroz y el padre comían en la isla con la mano. Y el padre Damián tomaba el arroz con sus manos y en ese arroz encontraba manchas de sangre, carne putrefacta, de los dedos que habían, de los leprosos que habían quitado el arroz. Las falanges de los dedos se caen. Se cae la mano, el pie, y todo eso se ve, y el leproso ve cómo se va desmoronando. Bueno, en el infierno, ¿se imaginan? Toda una eternidad viendo la miseria en la cual está, y no se pueden cerrar los ojos a esa miseria. Llamado a ver a Dios por toda una eternidad, ver una miseria eterna. Y para colmo, con él ya alcanza y sobra. Pero para colmo, tiene que ver la miseria de los demás condenados también. Ver los pecados horribles de los demás. Ver las almas espantosas de los demás. Ver a los demonios, caramba. Ver a los demonios. La hermana Lucía decía, animales asquerosos, desconocidos, con formas espantosas. Los demonios. Son espirituales, pero con los ojos del alma. Se verá su fealdad. Y allí sí. Y nosotros, mientras tanto, acá, en esta vida, nos atrevemos a pecar con los ojos. Estamos taraditos. El oído. Ya ven ustedes, escucharnos a nosotros en un ejercicio espiritual es un tormento. ¿Se imaginan ustedes lo que va a ser el infierno? El oído, atormentado por ruidos estridentes y horrísonos, alaridos, dice Lucía. Oír llantos y alaridos que expresan terribles dolores y desesperados sufrimientos. Uno entra a un hospital y por ahí se escucha cada cosa. Se escuchan gritos, se escuchan... gritos de dolor, de. Pero, y impresiona, y a uno se le pone la piel de gallina. Pero, hasta en el fondo, uno puede percibir que en el fondo de ese grito hay como una esperanza de curación y la esperanza de que ese dolor se va a terminar. Aunque sea con la muerte, pero va a acabar ese dolor físico. Se percibe en el grito, eso. Pero en el infierno, no. En el infierno, el grito de dolor, de sufrimiento, el alarido, es el alarido de la desesperación. Acá no hay paciencia, nos dicen los demonios y los condenados, bueno, Señor, lo ofrezco por la conversión de los pecadores, que nos hace más dulce el sufrimiento. No, nada de eso. Acá no hay paciencia, ni resignación, ni mérito, ni nada. Dolor puro. Maldiciones y blasfemias. Santa Gema del Gani, una jovencita como ustedes, sirvienta, criada en una casa, una santaza. Se santificó barriendo, cocinando, yendo a misa, orando. Una vida muy sencilla. Tenía tantos fenómenos místicos que a uno ya le da como envidia, ¿no? Hasta bronca. Pero claro, porque por ahí ella estaba barriendo así en la pieza, y había un crucifijo en lo alto y lo veía y se elevaba, no por la escoba, sino por Dios, se elevaba y se quedaba ahí besándolo al Cristo, y luego bajaba y seguía barriendo. Lo de la escoba lo podrán hacer algunas brujitas por ahí, pero lo de Santa Gema nada que ver. Y bueno, Santa Gema de Algán, esta jovencita, cuando escuchaba una blasfemia, sudaba sangre y se desmayaba por el amor a Dios que le tenía. ¿Se imaginan lo que es una eternidad escuchando blasfemia, insultos a Dios, a la Virgen, a Jesucristo, a los santos, a los ángeles, y entre ellos? Porque no vayan a pensar que los condenados somos la patota de Lucifer. No, pero un odio se tienen entre ellos, y se insultan, y se odian, y se desprecian entre los demonios, los condenados, y entre los condenados no hay orden, no hay armonía, no hay nada bonito, no hay nada de unidad, nada. Es bien el olor, la nariz, porque si nos condenamos nos vamos con nariz y todo. San Ignacio habla más bien de la asfixia espiritual, de la asfixia espiritual. Es como, ¿vieron como cuando a uno le falta el aire? Y le empieza a faltar el aire y uno se empieza a preocupar. Y es terrible la sensación de la ausencia del aire. Bueno, la asfixia espiritual es mucho más terrible. Esa necesidad de Dios y que no se nos da. Pero es una asfixia eterna, para siempre. La carencia de algo que necesitamos y que no se nos da. Y lo hubiésemos podido tener y no lo tenemos. La asfixia espiritual. Santa Teresa en sus obras habla de esa asfixia interior espiritual que ella sentía. Pero también vamos a la nariz, al olfato físico. Imaginemos todos los olores. A ver, ¿se los están imaginando? Horribles olores. Olores de hospitales, de cárceles, de cloacas infectas, de mis zapatos. Bueno, todo junto, concentrado. Todo eso es una pálida sombra del olor del infierno, por la podredumbre moral que reina allí. Y ustedes dirán, ¿pero y qué tiene que ver el pecado con el olor a podrido? Ah, y tiene que ver, porque hay unión sustancial entre el alma y el cuerpo. Y lo que afea al alma, afea el cuerpo. Y una cosa que afea al cuerpo es el olor malo. Por lo tanto, si el pecado afea el alma, el cuerpo se ve afeado por el pecado, por lo tanto, una consecuencia del pecado es hacer hueler mal el cuerpo. No sé cómo se dice. Y si no, en San Felipe de Neri, no, San Felipe Neri, él cuando en Satazo, cuando estaba con un pecador, él comenta que sentía un hedor espantoso. Él iba caminando y por ahí sentía un hedor. Acá hay un pecador. ¿Dónde está el pecador? No, sí, era terrible. Era, él lo dice. Era intolerable el hedor que sentía cuando había una persona en pecado mortal delante de él. San Juan Bosco, el famoso San Juan Bosco, que confesaba a los niños, cuando venía un niño y se confesaba con él y estaba en pecado mortal. ¡Ay, mamita! Los niños suelen tener olor a patita, y más si son de internados. Pero no hay, el olor al pecado era terrible, y Don Bosco se daba cuenta cuando un niño estaba en pecado mortal por ese olor. San Alonso Rodríguez comenta que él mismo, Dios le había dado esa gracia, hedía a perro muerto, él usa ese lenguaje, hedía a perro muerto 15 días solo por pecados veniales. ¿Vieron los perros? Uno va caminando por un caminito y qué olor, un perro muerto, una panza hinchada así. No lo habrás podrido. En una oportunidad yo estaba leyendo, a veces leo, un libro que se llama La División Azul, que cuenta cómo un grupo de soldados españoles fueron a combatir al frente ruso en contra del comunismo. Y relatan ahí las historias de estos soldados que combatían en trincheras, y uno de ellos comenta, ¿no? Después yo me pasé toda la película, pero comenta así muy de pasada, que estaba en la trinchera con sus amigos y del otro lado estaban los soldados rusos comunistas, y entonces llegaba un momento, nadie se podía mover, uno levantaba, asomaba un pelito y se lo volaban. Y entonces, ¿qué pasaba? Le mataron al compañero, y él estaba ahí, en la trinchera, y no se podía mover, y no llegaban refuerzos, y los rusos no se movían, y él tenía que quedarse ahí, y no lo podía enterrar al compañero, no lo podía sacar, y pasaba, y el sol, y el compañero al lado, el amigo, y el amigo empezó a hincharse. Y el amigo empezó a descomponerse. Y creo que nosotros también, si seguimos, nos vamos a descomponer. Pero no, entonces, claro, es cuestión de que ustedes sigan con el proceso. Con el proceso de un cadáver. Ahí a la vista. Ahora, si no es demasiado gráfico el ejemplo que les pongo, por el tema del olfato, el olor podrido y las moscas y todas esas cosas, y gusanitos y... ¿Qué pasó? No, pero es mejor verlo al infierno de acá que después allá. Así que, sigamos. Y vayamos a un ejemplo más gráfico. Un tirano chino, muy justo el tirano, este chino, sabía hacer justicia en su reino y quería acabar con el robo y con el crimen en su reino, el tirano este. Y entonces dijo, bueno, voy a acabar con los suicidas. Bueno. Con los homicidas. Esto del infierno me pone nervioso. Voy a acabar con los homicidas, no puede ser, no puede ser que mi reino se mate. Ya sé, bueno, decretó la ley. ¿En qué consistía la ley? Bueno, consistía en lo siguiente. Alguien mataba a alguien, perfecto, lo mataste, sos un asesino. Si te llegaban a agarrar, la solución era muy sencilla para que dejaras de ser asesino. Es decir, tomaban el cadáver asesinado. Claro, si estaba asesinado era un cadáver. Nunca vi un asesinado vivo y coleando. Bueno, pero ahí estaba el cadáver. Tomaban al criminal. Y así... no sé si quería crear vínculos de unidad o reconciliarlos a ambos, pero el tirano lo que hacía era atarlos el uno al otro, el asesino con el asesinado, ojos con ojos, nariz con nariz, boca con boca, perita con perita, pecho con pecho, pancita con pancita, piececitos con piececitos, piernas con piernas. Y atados inmóviles los dos. Y el asesinado, pobre, no podía moverse. Y el otro, aunque lo quisiese, tampoco. Y empezaba el proceso. Pasaban los días, ¿no es cierto? Y empezaba a chorrear. y se hinchaba el cadáver y los gusanos y las moscas y el olor. ¿Seguimos? Sí, dice. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, y ya que estamos hablando de algo tan rico, vayamos al gusto, al paladar. San Ignacio, por ser las penas del gusto la más leve, pasa a la amargura del espíritu directamente. No se queda en el tema de la amargura de la lengua, de la boca, en gusto. No, va directamente a la amargura del espíritu. Amargura de las penas, esto es importante, ¿eh? O sea, es terrible. Amargura de las penas que sufre, que causan lágrimas amargas y tristezas profundas. El gusano roedor de la conciencia. Y dos malditos. Habrá llanto y rechinar de dientes. Fíjense, llanto y rechinar de dientes, dice Cristo. Un continuo llanto. ¿Por qué la amargura? ¿Por qué tanta amargura del condenado? Bueno, por todo lo que hemos dicho anteriormente. Pero ¿saben lo que pasa? Que el condenado ve claramente la facilidad con que pudo salvarse, la facilidad con que pudo salvarse, y a la vez la vaciedad de las cosas por las cuales se condenó, por el pecado, por preferir la criatura, por olvidarse de Dios, por preferirse a sí mismo, por darle la espalda a Dios y buscar a las criaturas. Tan fácil hubiese sido para él salvarse y se condenó. Y por tan poca cosa me condené, caramba. La verdad que no valía la pena. Y mira, para colmo, mira a compañeros suyos que se han salvado, pasando por las mismas pruebas que pasó él, sufriendo por lo mismo, pero que ellos aprovecharon para su salvación. ¿Se imagina si yo, por ejemplo, me condeno y me doy cuenta, no las voy a ver, pero me doy cuenta de que ustedes están en el cielo, la bronca que me va a dar? Pero claro, qué amargura. Yo les estuve predicando, yo les estuve diciendo cómo era el infierno. Amigas de ustedes en el cielo, ustedes en el infierno. No, amargura terrible. Mira sobre todo a los buenos, de quienes se burló. Es como el beatón, beatona, la monjita, te la pasas rezando todo el día, no seas tonta, aprovecha la vida. Te burlaste. Y te burlaste. Y se salvó la otra. Y vos te condenaste. ¿Cuántas veces se desprecia a los cristianos, se aflige a los cristianos, se persigue a los cristianos, se burla a los cristianos, de los cristianos, y ellos terminan triunfantes en el cielo, y los que se burlaban y perseguían y se reían, ¿no? ¿Cuántas cargadas tienen que padecer ustedes, ¿Por qué te vestís así, Dale, ponete otra. Parecés una mojigata, no sé qué. Una solterona. No, pero yo me quiero vestir bien porque Cristo me pide que me vista bien. Nah, dale, y se te burlan, y se te ríen, y te cargan. Estás todo el día en la parroquia. Da, anda, chupa media al padre Gustavo. Vení, vamos a... Ese puede condenarse, y cómo se va a arrepentir de haberlas cargado así, ¿no? Si tenían razón ustedes. Se mira a sí mismo y se ve condenado. Y ve las veces que lo previnieron. Es decir, los sermones, consejos, los ejercicios espirituales. Estúpido de mí. ¿Qué estúpido de mí? Si me lo habían dicho. En el ejercicio espiritual me lo dijeron, me acuerdo. Y no, ¿cómo no aproveché? Tal ejemplo, la vida de tal santo, si yo leí la... Leí el Evangelio y Cristo lo decía claramente. Vigilad y orad. No sabéis el día ni la hora, el día menos pensado. ¿De qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo si pierde su alma? Palabras tan claras. ¿Y cómo? Me pude salvar fácilmente y me condené. La amargura del espíritu. ¿No es cierto? Tacto, tacto. Hay que tener tacto para todo esto. Tacto, ya decíamos que hay fuego, y fuego que quema, pero sin consumir. Les pongo un ejemplo. Simplemente un ejemplo. Esto del tacto, después ustedes se pasan la película. Es decir, se pasan lo que puede ser esto. Calvino, ¿conocen Calvino? Este hereje protestante, fundador del calvinismo, hizo quemar al médico, también hereje como él, Miguel Servet, para vengarse, porque, no sé, tuvieron un problema, y le dio bronca, entonces lo hizo quemar. Calvino era como el rey señor de la ciudad allí. Y bueno, pero claro, vamos a hacerlo bien. Entonces, ¿qué hizo? Buscó leños verdes, hizo buscar leños verdes, para que se quemara despacito. Lo hizo quemar. Le puso una corona de paja con azufre en la cabeza, un casco, y lo fue quemando parte por parte. Primero los dedos o la mano, después la otra mano, después el brazo, después el otro brazo, después el dedo gordo, la pierna, la otra pierna, la cara, y así varias horas duró el suplicio. Terrible. Y el médico no se moría. Hasta que finalmente murió del dolor. Bueno, pero murió finalmente. El cuerpo en el infierno se quema con un fuego que sale de adentro constantemente. El alma también se quema. Domingo Savio estaba con o Miguelito Magone o Juancito Pérez. No me acuerdo quién era, pero era un niño que estaba, eran del oratorio de Don Bosco, y estaban hablando del infierno. Estaban hablando del infierno. Y uno de ellos se le ocurrió hacer la broma de decir, y bueno, el infierno no debe ser para tanto, estaban en invierno. Total, va a estar calentito. Y entonces no me acuerdo quién era, si Domingo Savio, si Miguelito Magone o no sé quién. Se fue, buscó un fósforo en la cocina, o no sé qué había en esa época. Y muy despacito se acercó por detrás y le prendió el fósforo y se lo puso en la palma de la mano. Y el otro pegó un grito, ¿qué estás haciendo? Eso es un loco. Ay, ¿no era que te gustaba el infierno, que estaba calentito? El fuego es cosa terrible. Eternidad de ambas penas. La pena de daño, la pena de sentido, dijimos. En tercer lugar, la eternidad de ambas penas. Allá en Entre Ríos, nosotros los entrerrianos, nos gusta la pesca. Y pescamos peces en el río Paraná o en los arroyos de la zona. Pero curiosamente un día se me ocurre, a mí me gusta mucho pescar, paso horas pescando, mis hermanos me tienen bronca porque siempre saco más, más que ellos, pobres, pero pasa que yo rezo el rosario mientras pesco, entonces por eso la Virgen me da más pescadito, entonces le digo a ellos, y si recen el rosario van a ver cómo van a sacar, pero son más sabandijas que, así que, ahí se queda la cosa, pero uno saca el pescado. Y una vez me puse a mirarlo, a unos dientudos así, ¿no? Grandes, ¿no? Como las tonterías que se sacan acá, en Mendoza. ¡Ah, saqué una trucha! ¡Ah, sí! ¡Así de grande! ¡Ah! Pero bueno, qué sé yo, uno mira al pez, ¿no es cierto? Le saca el gancho de la boca, lo deja al costado, le pone carne, la tira, sigue con la línea. Y por ahí el pez empieza a saltar, ¿no? Porque le empieza a faltar el oxígeno. No puede recibir directamente el oxígeno, sino que tiene que ser a través del agua. Y uno ve que salta y busca, y quiere irse al agua de nuevo, pero no. Y salta. Y es una tortura terrible. Hasta que llega un momento en que se muere. Pero dura. Y dura mucho tiempo. Pero se acaba la tortura del pez. Una vez miraba un documental, en un noticiero, ¿vieron en Oriente que hay guerras y líos a cada rato? Bueno, era terrible, un documental, mostraban a un tipo, estaban ahí en la calle, un conjunto de un grupo de gente, uno de ellos agarró un barril de gasolina, se lo volcó encima, prendió un fósforo y se prendió fuego. Ahí lo he filmado, estaba. Yo no lo puedo creer. Debe ser una ficción. No, no, no era una película. Era un documental. Era un hombre que realmente se había prendido fuego en protesta de no sé qué cosa. Y era una llama de fuego. Y caminaba y corría y se revolcaba en el piso y daba vueltas, vueltas, pataleaba. Pero llegó un momento en que se murió. Terrible lo que habrá sufrido el hombre este, ¿no? Pero se murió. Se acabó. Pensemos, ya que le gustan los cuentos de terror, pensemos en la catalepsia, esa enfermedad que uno parece que está muerto, pero no está muerto, ¿no? Entonces a uno lo velan, cierran el cajón, lo llevan al cementerio, al dormitorio. Y resulta que uno está vivo. Pero estaba enfermo de catalepsia. Y uno estaba... Y uno empieza a abrir un ojito. ¡Uy, qué frío! ¡Qué asco, hermano! ¡Ay, no me tapé! ¿Qué estas sedas acá? ¿Con estas sedas me taparon? Con el frío que hace. Pero ¿qué pasa? Acá está dura la cama. Quiere extender los codos y... Un poquito apretado. Qué rara la cama, está media angosta. Mira. Y poco a poco el hombre este empieza a tomar conciencia. ¿Qué es esto? Una patadita. ¡Tac! Y toma, no me diga que me enterraron vivo. Justo a mí me tocó. Bueno, voy a esperar hasta que me busquen. No, el problema es que... No, bueno, trato de decirlo un poquito así con comicidad porque si no, pero es terrible. Pónganse en el lugar del señor este. Y empieza a faltar el oxígeno. Terrible. Y gritos de desesperación. Y no, nadie escucha si está bajo tierra, hombre. Y empieza a faltar el oxígeno. Y tomar conciencia de que está... No sé lo que pasa. No sé. Pero sé que en casos en que luego los han descubierto que ha sido un caso de catalepsia, estaban rasguñados y no sé, una cosa así. Terrible, ¿no? Pero el suplicio de esta persona se acabó. Porque llegó un momento en que se murió de asfixia. O de un paro cardíaco, de susto. Catalepsia. El sepulcro. Tomás de Kempis le pasó eso. Tomás de Kempis, cuando fueron a ver sus restos, para ver si podían empezar el proceso de canonización, lo encontraron dado vuelta. Entonces se suspendió todo. Bueno, todo esto es terrible, pero pasa, ¿no es verdad? Un dolor de muelas, mijita. Un dolor de muelas, díganme. Un dolor de muelas. Pero un dolor de muelas es para volver loco a cualquiera. ¿Han tenido un dolor de muelas? ¿Y sin posibilidad de ir enseguida al dentista? ¿Y si les agarró de noche? Ni les cuento. Pero si no, el dolor de muela. Pero el dolor es un nervio chiquito, un nervio de... Ah, pero si te agarran las caries esas, que no sabes qué hacer. No sabes qué hacer del dolor. Entonces empezás a caminar, te pones una vallafirina en el agujero. Después otra vallafirina. Y a ver si puedo dormir ahora. Otra vallafirina. Y después ya empezás a caminar. y empezás a caminar de aquí para allá. Un dolor de muela y hielo y dolor terrible. Caminás por la cama, caminás por las paredes, caminás por el techo, te tirás de cabecita de la cama al piso. Ya no sabés qué hacer. Pero es terrible el dolor de muela. Es una cosa, no sé a quién se le ocurrió eso del dolor de muela. Pero uno allá en el fondo tiene, ah, mañana voy al dentista, que me arranque la boca entera, que me arranque la cara y la cabeza, pero que se me pase el dolor de muela. Que se me pase. El dolor de muela pasa, la catalepsia pasa, el quemado pasa. Y se dice, no hay mal que dure 100 años. Y acá en este mundo sí, pero en la eternidad hay mal que dure más de 100 años. El tiempo lo cura todo, se dice. Que en el infierno no hay tiempo. Ay, Dios. El infierno es para siempre, es eterno. ¿Y cómo es esto de la eternidad? Les pongo un ejemplo. ¿Será larga la eternidad? ¿Cuándo termina la eternidad? Es que no termina, la eternidad es para siempre. Desde aquí para siempre. Padre, ¿y serán como un millón de años? Te quedas corto. ¿Más? Sí, más, mucho más. 10 millones de años, ¿ah? No, más, padre. Sí, más. Entonces, pongamos un ejemplo. Si un ángel se llevara cada año una gotita de agua de la tierra, una gotita de agua, su misión es llevar toda el agua de la tierra al planeta Júpiter. Toda el agua de la tierra, la de los lagos, de los ríos, de los mares, de los océanos, de los hielos, de las montañas, de las aguas subterráneas, de las lágrimas de los ojos, toda el agua, una gotita. Si ese ángel cada año se llevara una gota de agua, no podría llevarse más por año, una gota de la tierra para llevarla a Júpiter, pasarían millones y millones de años y no se notaría la diferencia. Bueno, así que se imaginan. Y eso, comparado a la eternidad, es un granito de arena. Estar en el infierno para siempre. A Santa Teresa, cuando era niña, el para siempre le impresionaba al revés. Para siempre el cielo, para siempre el gozo de Dios, para siempre estar con Dios. El para siempre la llenaba de gozo. Pero este para siempre se puede aplicar al infierno también. Para siempre. Y a veces nosotros le desobedecemos a Cristo porque no queremos pasar una prueba que dura un poquitito. No queremos hacer un ayuno que dura un poquitito, pero que nos hace bien para la salvación del alma. No queremos hacer un ejercicio espiritual que dura un poquitito. Miren, yo prefiero un millón de ejercicios espirituales predicados por mí, a mí mismo, con todo lo que eso implica, que el infierno. Y es tremendo lo que estoy diciendo. ¿Se imaginan? Tortura tremenda. Y lo último, la compañía de los demonios. La compañía de los demonios, tendríamos que pensar en el refinamiento de estos señores para torturar a los condenados. Hechos, porque los demonios odian a los condenados, ¿por qué? Porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como a Dios no lo pueden herir directamente, entonces se desquitan en el hombre. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces los odian a los hombres, a los condenados. Y los torturan. Miren que los demonios son mucho más inteligentes para inventar torturas exquisitas y sutiles. Bueno, y terminar con un coloquio pidiendo esto de sentir algo de la pena interna que sienten los condenados, para que, si por amor no lo ofendo al Señor, aunque sea por amor no lo vuelvo a ofender, por temor no lo vuelvo a ofender. Y bien, no queda más que decir que lo que hemos dicho del infierno es solo un granito de arena en comparación de lo que en realidad es el infierno. Ojalá que nunca lo sepamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos la dicha de estar haciendo los ejercicios espirituales más dinámicos que existen. No hay ejercicios espirituales o retiros espirituales más dinámicos que los ignacianos. ¿Por qué? No, padre, es mentira. Eso porque yo he estado en otros retiros donde hemos hecho juegos y hemos hecho reuniones de grupos y hemos trabajado y hemos... Sí, sí, yo los conozco. Y también he hecho. Pero sucede que en esos retiros espirituales, que son buenos, ¿no es cierto? Y hacen mucho bien... Y son dinámicos, pero son dinámicos en lo exterior, ¿no? O sea, uno cree que porque en esos retiros uno hace muchas cosas en el plano exterior, está haciendo mucho. Y cuidado que nos podemos engañar, porque resulta que en esos retiros, como el que hace mucho es el director de los ejercicios, o el sacerdote, o el grupo encargado, entonces nos reunimos en grupo, y hacemos esto, y hacemos aquello, y después un fogoncito, y a la noche cada uno cuenta sus experiencias, y después las conclusiones, y charlamos y compartimos, ¿eh? Entonces en esos ejercicios, o en esos retiros, recibimos todo en bandeja, todo servidito en bandeja, todo ya preparadito. Y nos apoyamos muchísimo en esos retiros en las personas que dirigen el retiro. ¿No es cierto? ¿No es verdad? Pero resulta que después nos vamos, se acabó ese apoyo que teníamos, ese grupo de personas que nos... Y entonces puedo derrumbarme fácilmente. En cambio, en los ignacianos, que les recuerdo son... inspirados por la Virgen, a San Ignacio, etc. Y los ignacianos son más dinámicos todavía. Porque si hay un cura que les aburre y les dice qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se puede hacer, etcétera, etcétera. Pero dinámicos porque son ustedes las que tienen que trabajar muchísimo. Vieron que esto no se llama retiro espiritual, se llaman ejercicios espirituales. Ustedes tienen que hacer mucho. Y todo lo hacen con Dios y con la Virgen y con los santos y con los ángeles. Y a veces tienen que combatir directamente contra el demonio. Entonces, no solamente trabajan exteriormente porque siguen un ritmo de vida, porque siguen un horario, porque hacen tales o cuales cosas, sino que también son dinámicos porque interiormente el alma y todas las potencias, inteligencia, voluntad, afecto, sentimiento, apetitos, todo, el hambre, la sed, el sueño, el cansancio, todo está en constante actividad. Y como yo lo hago todo con Dios, cuando yo me voy de los ejercicios espirituales y lo he conseguido y conquistado yo solo con Dios, entonces me voy de los ejercicios espirituales y no necesito de un grupo de personas que me acompañe. Porque me voy con Dios y Dios se va conmigo y lo tengo a Dios siempre. Lo tengo a aquel con quien yo hice los ejercicios espirituales siempre. Entonces, aunque aparentemente esto sea una cosa... Si alguien viene de afuera, mira, pasa por la calle, hay un hombre que siempre pasa cantando, canta muy bien, unos tangazos. Bueno, si el Señor mira y las ve a ustedes, dirá, pobrecita estas chicas, deben estar aburridas y no hacen nada. Pero si él mirase el interior del alma de ustedes, vería un volcán en ebullición. Lleno de potencias, de actividad, de entrega, de generosidad, de propósito, de ganas, de luchas, de combate. Eso es, así es. Entonces, fíjense, ejercicios espirituales dinámicos que estamos haciendo. Ahora bien, hay muchas maneras de hacerlo mal al ejercicio espiritual. Voy a decir dos nada más. O no de hacerlo mal, sino de encararlo mal. Uno es de aquel ejercitante que empezó a tener dificultades, como varios de ustedes. Y resulta que, qué sé yo, que extrañaba, que tentaciones, que me distraigo, que no puedo hacer la meditación, padre, que no me puedo bañar. ¿Cuándo hay que bañarse? Báñense cuando quieran, no hay problema. Pero hagan los ejercicios espirituales. Y, Y bueno, y entonces empezaron las dificultades y tentaciones y ganas de volverse y tristezas y melancolías y sequedades y arideces y turbulencias y turbaciones y entonces piensa que lo está haciendo mal y se desanima. Pero no, mijita, y lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y seguí adelante, que vale la pena. Y si hay tantas dificultades es porque hay alguien que está interesado en que no lo hagas bien. Porque sabe que vas a sacar mucho fruto. Yo ya sé, por ejemplo, de alguna de ustedes que está teniendo dificultades, o de varias, yo sé por qué. Y porque van a salir muchos frutos buenos. Por eso están teniendo muchas dificultades. Entonces, en vez de ponerse, ay, estoy haciendo malos ejercicios, no. Dejarse de pensar en eso y seguir adelante haciendo lo que hay que hacer. Y listo. Y hablar mucho con el sacerdote. Para que él las vaya guiando paso. Es como que ustedes son niñitas chiquitas que están aprendiendo a caminar y necesitan por ahí de la mano de algún viejo. De un viejo como este oscuro acá. Así que adelante, ¿eh? Y una cosa, si se sienten mal, o están tristes, o con enriedos, hablen con el sacerdote. Pero principalmente, hablen con Jesús. Hablen con Él. Ahí está el combate. Ahí está la clave. Hagan oración, mucha oración. Por ejemplo, alguna de ustedes no se anima a hacerse indiferente respecto a tal o cual cosa. Y ahí anda enredada con la indiferencia respecto de tal o cual cosa, o de tal o cual persona, o de tal o cual situación, o etc. Y no se anima ni a darle a Dios eso, ni se anima a aceptar de Dios eso que podría Él enviar. Bueno, hasta que no lo logre, no debe rendirse. Hasta que no lo logre, no funciona. Y si no lo logra, la segunda semana, o lo que se viene de los ejercicios espirituales, va a sacar muy poco provecho. Porque sería como una especie de hipocresía continuar con los ejercicios, diciéndole al Señor, sí, Señor, te quiero mucho, pero Jesús podría decir, vos me querés mucho, pero si en la primera semana no me diste tal cosa. No te me hagas la picarona, nos va a decir Jesús. Pero tenemos todos los ejercicios para pelearla. Y confiando en que el Señor siempre nos va a dar la gracia para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, a trabajar y mucho. ¿Vieron qué dinámico que son los ejercicios espirituales? Hasta sudar sangre. Como diría San Pablo, San Pablo le escribió a unos cristianos, no sé de dónde, pero le escribió una carta, está en la Biblia, seguro. De esto estoy seguro y no lo estoy inventando. ¿O no? Bueno. Dice, todavía no habéis combatido hasta la sangre. Hasta la sangre. El día que alguno de ustedes venga sudando sangre a mi pieza, yo le voy a decir, bueno, mijita, está bien, descansa, no pelees más, ya está sufriendo mucho, ya, bueno. Pero mientras no sude sangre, yo voy a decir, ah, pero has hecho muy poco todavía. Para ganarlo a Cristo, hay que hacer mucho más. Y todo es poco para ganar a Cristo. Así que miren qué ejercicios espirituales dinámicos. Bien. En segundo lugar, la otra manera de hacerlos mal, los ejercicios, o de pensar, o algún alguna sutileza de mandinga que se mete en el ejercitante, es la siguiente. Recién decíamos del ejercitante que, porque tiene problemas, dificultades, distracciones, que yo piensa que lo está haciendo mal y se desanima. Esa es una tentación de mandinga, que es una sutileza. Hay que dejarlo de lado y seguir adelante. Pero después está el otro problema, y la otra sutileza, que es la siguiente. Es de aquel ejercitante, o ejercitanta, que es chicharachera, ¿eh? Y no, es muy así. Ella siempre está feliz y contenta. Es muy extrovertida y bueno, ha venido, y está bien, porque Dios la ha llamado. Y como no le cuesta demasiado, porque, qué sé yo, cree que lo está haciendo bien. pero lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque lo hace superficialmente. Es decir, padre da una meditación, entonces ella va, piensa un poquito, analiza, no le cuesta nada, no se preocupa demasiado si tiene distracciones o distracciones. No se preocupa tanto ni demasiado por el tema eso de la indiferencia, de entregarle todo o no entregarle. O piensa que la muerte es una cosa terrible, pero no piensa que alguna vez le va a tocar a ella. O sea que eso que se ha meditado es para ella. Y que lo del juicio es para ella. Y lo del pecado es para ella. Y lo del infierno es para ella. Es decir, para que lo evite ella. O sea, lo mira como una cosa. ¿Vieron como cuando uno va por las calles mirando vidriera? Y no tiene un mango para comprar. Pero mira. Y se para así. Qué lindo, ¿eh? Muy linda. Es muy interesante. Pero sabe que no es para uno. Que vendrá otro y lo comprará. O sea, como de afuera la cosa. Y entonces ella es la ejercitante de vidriera. La ejercitante que va mirando cómo. Y mira las otras y tal vez las otras pueda comprar. Pero yo miro nomás. Observo, digo, interesante, yo me compraría eso. Pero después sigue. Porque no tiene un mango. O sea, no tiene voluntad para comprar. No se mete, no se juega por Cristo. No se compromete con lo que estamos meditando, con lo que estamos rumiando, con lo que estamos saboreando. Superficial. La otra creía que lo estaba haciendo mal y lo está haciendo bien. Tiene que seguir adelante.